Escuchas Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía, un programa no apto para débiles morales, un programa que llevamos unos cuantos años ya haciendo. Y en que tenemos una dirección de correo olvidatuequipaje@yahoo.es, un blog www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un canal en Facebook y Twitter y también un lugar en iVoox donde almacenamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje, también en archive.org buscando Olvida tu equipaje. Vamos a ya contactar con nuestro invitado de hoy, que es un invitado que tenemos al otro lado del teléfono. Creo que tenemos a Sergio. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Sergio, del colectivo 15M Parrato. Efectivamente. Bueno, cuéntanos si te parece lo primero, Sergio, quiénes sois, por qué empezasteis con esta lucha, que ahora vamos a intentar conocer a lo largo del programa. 15M Parrato sois los que básicamente habéis llevado ante los tribunales a Rodrigo Rato, ¿no? Bueno, 15M Parrato somos un grupo de gente que venía de luchas muy, muy diferentes, que muchas veces, en muchas ocasiones, de las luchas por la libertad de expresión en Internet, por la neutralidad de la red, por Internet libre, y nos encontramos en el primer año del 15M. Y cuando estábamos preparando el primer aniversario del 15M y se estaba celebrando el primer aniversario del 15M, vimos un poco que era el momento en el que los ciudadanos estaban organizando ya después de toda aquella inundación del 15M en iniciativas concretas y en cómo llevar esto a acciones concretas y a buscar resultados concretos. Y nosotros, con lo que estábamos viendo de la salida a bolsa de Bankia, estábamos viendo, bueno, llevábamos todo el año del 15M viendo cómo la campaña de Hazte Banquero tenía pinta de estafa. Bueno, pues había resultado que sí, que era una estafa. Y se había estafado a jubilados, se había estafado a pequeños ahorradores, se había estafado a pequeñas y medianas empresas, y lo que estábamos viendo durante los tres meses antes de aquel segundo 15M era que se nos había estafado a todos los ciudadanos, porque el agujero que habían hecho había provocado el rescate y teníamos que pagarlo entre todos. Entonces se nos estaba vendiendo el discurso de que los bancos eran demasiado grandes para caer, y nosotros decidimos hacer el experimento de que si los bancos eran intocables, pues los banqueros no eran intocables. Y decidimos hacer un grupo de trabajo contra la impunidad, básicamente. Y decidimos que el mejor objetivo ética y estratégicamente era Rodrigo Rato. Lo presentamos públicamente, en abierto, pedimos la ayuda y la colaboración de los ciudadanos, y en un mes teníamos preparada la querella. Y en dos meses la Audiencia Nacional aceptó la querella contra Rodrigo Rato y contra los 33 de Bankia. Y desde entonces pues han pasado tres años de trabajo en las que hemos conseguido pues unas cuantas cosas realmente. Rodrigo Rato, que es un empresario que después llegó a ser vicepresidente del gobierno con Aznar, presidente del Fondo Monetario Internacional, un poco cuéntanos si para vosotros tuvo un carácter simbólico, ¿no? Rodrigo Rato, ¿cuál fue el motivo de que eligieseis como objetivo poner ante el juez a Rodrigo Rato? Para nosotros hay dos motivos y ninguno de ellos es personal. Básicamente porque, oye, al fin y al cabo uno se acaba definiendo por los enemigos que escoge, y realmente esta gente es bastante de poca monta y han demostrado ser bastante, pues, oye, chapuceros y bastante poco tal como para elegirlos por razones personales. La razón por la que elegimos a Rodrigo Rato es una por razones éticas, es el prototipo del señorito español. Tú acabas de intentar definir su biografía y te sale una puerta giratoria de empresario a vicepresidente del gobierno, a presidente del Fondo Monetario Internacional, ministro de Economía, otra vez empresario, y así una tras otra, según lo ha ido haciendo mal, lo han ido ascendiendo a un puesto mejor. Es el prototipo, para nosotros era el arquetipo del señorito español, el arquetipo de las puertas giratorias y el arquetipo de la impunidad, de la persona que había ido quebrando las cosas según las iba haciendo. Te pones a estudiar cosas como Gés Cartera, quién fue el que la cerró en falso, él como ministro de Economía, la burbuja inmobiliaria española, quién fue el ministro que aprobó la ley de suelo, él fue el ministro que aprobó la ley de suelo. La crisis económica internacional, hay un informe del FMI responsabilizándolo a él por su gestión nefasta del Fondo Monetario Internacional, un propio informe del FMI por no haberla visto venir, así una tras otra, y él nunca ha asumido ningún tipo de responsabilidad, todo lo contrario, lo han pasado a otro sitio mejor siempre, hasta que llega lo de Bankia, y luego por otra razón que es estratégicamente, tal y como estábamos viendo el panorama en España, nos dábamos cuenta de que no había nadie con poder en todo el país que no hubiera sido cómplice suyo. Entonces también era, además de éticamente, también era un muy buen objetivo estratégicamente. Partimos de la base de que el razonamiento que nosotros hacíamos en aquel momento y que demostró ser correcto es que la impunidad no es un ordenamiento legal. No está escrito en ningún sitio que Rodrigo Rato no se le pueda hacer nada legalmente y sea impune legalmente. La impunidad es una sensación psicológica de que nunca te va a pasar nada porque nunca a ninguno de los tuyos le ha pasado nada por hacer lo que estás haciendo. Entonces, la apuesta es que si Rodrigo Rato acaba en la cárcel, si a Rodrigo Rato le ha pasado todo lo que le está pasando estos 3 años por una secuencia de acción-reacción y del trabajo que hemos hecho los ciudadanos en 15M para Rato, el próximo se lo pensará 2 veces porque ya sabe que le puede pasar lo mismo que le pasó a Rodrigo Rato. De momento, lo que se suele llamar la pena del telediario, lo que se suele llamar que nadie quiere salir en la foto con él porque mancha y que ha pasado de ser un intocable a ser un paria y que hemos conseguido ya 3 fianzas, que se le impongan 3 fianzas y sentarlo 3 veces en el banquillo. Pero bueno, todavía tenemos que acabar porque esto no acaba hasta que acabe en la cárcel. Ese día sí que se romperá la sensación de impunidad realmente. Ese es el razonamiento que hicimos y sobre todo que sabíamos que pues golpeando justo ahí iba a salir todo el mapa, disparando justo ahí se iba a dibujar todo el mapa de la corrupción en España, tal y como ha sucedido, porque empezamos con Rodrigo Rato y 33 imputados, pero vamos por los 100, gracias a la pieza que abrimos de preferentes y gracias a la pieza que abrimos de las tarjetas Black, y en esos 100 están todos, está el PP, por supuesto, porque aquello era el gran banco del PP y había para todos, pero está el PSOE, está Izquierda Unida Madrid, está Comisiones Obreras, UGT, absolutamente todos los que tenían poder en este país. Y por un lado nos ha permitido este objetivo, pero por otro lado toda la información que hemos obtenido nos da para trabajar durante años y años y años y tener la información necesaria para saber qué es lo que ha pasado en este país durante los últimos 20 años. ¿Cómo iniciasteis, Sergio, un poco? Cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso, los primeros pasos que disteis y cómo ha ido evolucionando el juicio y, bueno, luego llegaremos al estado actual, ¿no? Bueno, el primer paso que dimos fue estar un mes trabajando para poder presentar una primera fase del trabajo acabada. Presentamos esa primera fase del trabajo acabada. Mira, estratégicamente el plan es esto. Cuando lo miramos ahora, realmente nos reímos porque una de las cosas que presentamos fue un calendario de, en el 2013 se habrá ya difundido toda la información necesaria sobre Rodrigo Rato para que su imagen que tiene en estos momentos en todos los medios de gran gestor y tal y cual esté completamente arruinada. En el 2014 habremos conseguido, en el 2015, por ejemplo, lo de que ya nadie quería salir en la foto con él y todas estas cosas. Hemos dicho cárcel para el 2017. Cuando el otro día vimos el registro y tal, dijimos, oye, a ver si nos vamos a adelantar un año todavía en nuestro propio calendario. Cuando presentamos todo ese trabajo, lo presentamos en abierto, lo presentamos en las plazas durante el primer aniversario del 15M, lo presentamos en las redes. Y dijimos, oye, ¿hay que ir a por Rodrigo Rato, sí o no? Y la gente dijo, vio el trabajo que habíamos hecho y dijo, pues sí. Entonces dijimos, mira, lo primero de todo, lo hemos planificado legalmente para poder ir como acusación particular, porque las acusaciones populares están muy bien, pues, para figurar muchas veces, para apuntarse el tanto, pero en este tipo de juicios no acaban de funcionar bien, no pueden pedir cárcel, no pueden pedir fianza, no pueden pedir la forma más efectiva. Nosotros calculamos, somos de la ideología un poco, de la ideología pragmática extrema. Y calculamos que lo mejor era una acusación particular. Por favor, que la gente nos ayude a encontrar a 30 estafados que se presten a Apersonarse y denunciar, ¿no? Apersonarse y denunciar. Uh-huh. Bueno, conseguimos los 30 estafados. Oye, que la gente nos ayude a recopilar pruebas sobre la denuncia que estamos esbozando para poder presentar esta querella. Uh-huh. La gente nos ayudó. ¿Sabes? Llegó un momento en el que dijimos, mira, hemos calculado que para hacerlo la justicia hace falta dinero. La buena noticia es que no hace falta tanto dinero. Podemos cubrir 3 años con 15.000 euros, básicamente uh-huh. gastos de procurador, papeleos, algo para abogados y justo lo justo. Uh-huh. Bueno, lanzamos un crowdfunding y en aportaciones de 10 euros, 15 euros, 20 euros, la gente nos dio 15.000 euros en uh-huh. 24 horas. Sí, sí, sí, sí. Presentamos la querella, todo este proceso teníamos planificado que durara un año, duró un mes y pico. Uh-huh, uh-huh. Y así conseguimos. En eso os equivocasteis, ¿no? En ese calendario, ¿no? Sí, hombre, pero mientras nos vayamos equivocando para con lo lenta que es la justicia, así vamos ganando tiempo para cuando la justicia uh-huh. se pone lenta y hay uh-huh. meses y meses en los que no hace absolutamente nada uh-huh. y no hay ningún avance. Uh-huh. Entonces, así fue como empezó y así como fue como pusimos la primera querella. Desde entonces, mira, esa ha sido la tónica. Hay un grupo aquí de gente que ha trabajado muchísimo y que está trabajando muchísimo para tirar esto, de una gente muy, de unos compañeros, iba a decir de unas compañeras, porque en su mayoría son compañeras uh-huh. muy válidas, que han trabajado mucho, que están trabajando mucho y que están tirando de este carro uh-huh. por su responsabilidad y porque se han comprometido a hacerlo. Uh-huh. Y luego hay un montón de gente que ni siquiera conocemos, no. A la inmensa mayoría, una comunidad de miles de personas que ha seguido esto, ha ido viendo lo que vamos haciendo, ha ido colaborando en lo que ha podido y lo considera como suyo con toda la razón del mundo. Uh-huh. Desde porque aportó 10 euros en el crowdfunding, claro. porque vio que era factible cuando esto parecía casi una broma hace 3 años, hasta realmente todas las grandes momentos en los que hemos conseguido desbloquear o en los que hemos conseguido avanzar en el caso Bankia y en los que hemos conseguido abrir piezas nuevas, todo se ha hecho con información que han aportado los ciudadanos. Uh-huh. Ha sido, para mí, el análisis que hacemos nos ha dado bastante satisfactorio que en un primer momento, en lugar de ayudar a los estafados, nosotros pedíamos ayuda a los estafados, que se personaran. Uh-huh. bajo 15M Parrato para poder presentarse como 15M Parrato como acusación particular. Y esa ayuda la hemos podido devolver. Uh-huh. Porque, oye, con información que nos han pasado los ciudadanos, la hemos presentado en la Audiencia Nacional por la parte penal. Las pruebas que hemos conseguido por la parte penal, hemos conseguido abrir la pieza de las preferentes, hemos conseguido abrir la pieza de las tarjetas Black. Todo uh-huh. eso ha servido a la gente en sus pleitos por lo civil para recuperar el dinero. No es lo mismo ir a denunciar por preferentes hace 4 años que ir a denunciar por preferentes ahora. Ajá. Realmente el viento ha cambiado de dirección y deberíamos de considerar esto un éxito colectivo, un éxito de todos, porque bastante nos lo hemos currado, todo el mundo, cada uno en su denuncia, sin rendirse, y nosotros intentando un poco catalizar todo esto. Ajá. Cuando denunciamos a Rato hace 3 años por la salida a bolsa, bueno, lo denunciamos por malversación de fondos, por administración desleal, uh-huh. por robar mucho y por ser muy malo, que fue por lo que luego lo denunciaron otro montón, porque ahora hay un montón de acusaciones y todo uh-huh. esto, pero nosotros fuimos los únicos que lo denunciamos por falsedad documental, por el artículo 282 uh-huh. bis. Nuestra tesis era que Bankia ya estaba quebrada cuando la sacaron a bolsa y que ellos lo sabían, punto uh-huh. final. Uh-huh. Así nos evitamos lo que ellos quieren es un juicio de 10 años en los que se esté discutiendo si eran 10.000, si eran 15.000, si fueron más aquellos, si fueron más estos. Uh-huh. Y dentro de 10 años que el veredicto sea, entre todos la mataron y ella sola se murió y váyanse ustedes para casa que ya prescribió todo. No. Y nosotros lo que queremos es acelerar esto y es el trabajo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo. Bueno, pues con esto, con esa tesis tan tan básica de que Bankia ya estaba quebrada cuando salió a bolsa y ellos lo sabían, de 2 a 6 años de cárcel, artículo 282 bis, punto final, no nos importa el resto. No. Bueno, 3 años después llega el informe del Banco de España que responde precisamente a lo que estamos diciendo y dice efectivamente eso mismo que decimos nosotros, el informe de los peritos independientes del Banco de España. Y ese informe es el que está sirviendo a los accionistas en sus querellas para recuperar el dinero y ese informe es el que hace que el juez, por indicios del artículo 282 bis, que solo denunciamos nosotros, diga fianza por indicios verosímiles de delito y del artículo 282 bis. Entonces se produce un poco esa situación en la que, gracias a la colaboración ciudadana y gracias a la ayuda de los ciudadanos, nosotros podemos devolver esa ayuda a los ciudadanos. Pero ese dinero que se le está devolviendo a algunos ciudadanos hasta ahora, ¿de dónde está saliendo? Ese dinero está saliendo de uno de sus pleitos civiles, que ellos se los están currando. No, pero quiero decir, ¿quién está pagando el dinero que se está restituyendo a sus legítimos dueños? Obviamente, es bastante curioso esto, porque Bankia ha aprovisionado una cantidad de dinero para las querellas por la salida a bolsa de Bankia. Si esta gente, vamos a intentarlo simplificar al máximo, si esta gente tuviera el más mínimo sentido común y no estuvieran en una carrera hacia adelante, huyendo hacia adelante, intentando tapar una estafa con otra, y la nueva dirección de Bankia no estuviera haciendo exactamente lo mismo que han hecho Blesa, Rato y ahora Guiri Golzarri, habrían anulado la OPV, la oferta pública de acciones de hace 3 años, la famosa estafa, y hubieran devuelto el dinero. Ya. En lugar de eso, lo que han hecho es aprovisionar unos 800 millones y decir, bueno, esto es para lo que vayan denunciando, a sabiendas de que la mayoría de la gente no denuncia, de que en este país, ya no es en este país, es la naturaleza humana, preferimos ir al dentista que ir a un juicio, aunque nos hayan robado, aunque tengamos todo el derecho del mundo. Y el trabajo nuestro y el trabajo de un montón de asociaciones, como ASOAP de Fin, como Adaban, que es animar a la gente a que denuncie y facilitarlo todo lo posible. Ahora, ¿de dónde está saliendo este dinero? Pues podríamos estar hablando como 4 horas de todo el circuito de ingeniería y tal y cual y bla, bla, bla, para acabar llegando a nuestros bolsillos, que es de donde sale todo el dinero. No. 15M Parrato también está concebido como un mecanismo de boicot del rescate, de básicamente de coger un montón de impuestos, del dinero público, y dárselo a los bancos. Es lo que se ha hecho. Todo lo demás, el MOU, el memorándum de entendimiento de que firmaba el rescate, el MEDE, todos esos mecanismos son estructuras legales que no tienen ningún sentido para justificar esto, para justificar pues que sacar el dinero a las rentas más bajas, a las clases populares, y dárselo a los ricos, que es lo que se ha llevado haciendo toda la vida, pero cada vez lo hacen más complejo y cada vez lo hacen más tal. Ahora, para nosotros es importante que ese dinero público de todos, que han mandado desde Europa vía rescate y que el gobierno ha regalado a los bancos españoles, cada denuncia que alguien pone y que gana para recuperar su dinero al que tiene derecho, está haciendo algo justo y está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Pues porque era su dinero y porque tiene todo el derecho del mundo, pero también está haciendo algo bueno para la sociedad, porque ese dinero está yendo. Mire, todo el dinero que vaya a esas personas y si lo recuperen es dinero que no va para los grandes especuladores internacionales y para los grandes bancos internacionales, porque es para lo que se ha dado ese rescate a los bancos españoles. Lo que se ha rescatado no es la banca española. Lo que se ha rescatado son los grandes bancos europeos para que la banca española pueda pagarles. O sea que cada euro que recupere la gente es un dinero de Bankia, o es un dinero que ahora está en Bankia, o es un dinero que ahora está en diferentes bancos que estafaron en aquel momento. Y que no va a ir a los grandes especuladores, a los grandes inversores y a los grandes bancos internacionales, que se va a quedar donde se tiene que quedar, que es en las rentas bajas y en las clases populares. ¿Tenéis la sensación de que, por ejemplo, la política de las tasas judiciales de Gallardón o la nueva ley de procedimiento judicial que se está poniendo en marcha estos días, ¿no?, en la que los juicios grandes va a tener un límite en su tramitación procedimental, o la prohibición de la llamada pena del telediario, ¿tenéis la sensación de que es una reacción del poder ante juicios o acusaciones como la vuestra? La sensación es que esta gente está un poco acorralada, que no se esperaban esto, que hicieron un análisis totalmente fallido, pero ya no es como la nuestra, es como cientos de grupos de ciudadanos organizados como estamos nosotros, cada uno por un lado, cada uno en su cosa, organizados mucho más eficientemente de lo que ellos van a estar nunca, y apoyándonos, oye, que la causa en la que nos estamos apoyando es una causa justa, que esto también te da una ventaja, además de que estamos mucho mejor organizados de lo que están ellos. Y es absolutamente todo, es desde la ley mordaza que van a sacar ahora, todos las tres leyes mordazas, las tasas de Gallardón, todo, son un intento de poner parches, porque esta gente se está viendo muy, muy acorralada, y esta gente está viendo pues que todo lo que les funcionó durante años y años y años les ha dejado de funcionar, ya no les funciona. Y todas esas leyes están pensadas obviamente para eso, para intentar pues o bien garantizar la impunidad durante unos cuantos años más, o bien lograr una huida hacia adelante, o bien intentar parar esto, o bien intentar volver al estado anterior de las cosas del 15M, no. Cuando tienen que saber que no vamos a volver a ese estado anterior de las cosas, que la ciudadanía se ha activado, se ha despertado, que esto marca un antes y un después y que no hay marcha atrás. Y deberían de asumirlo. Lo que pasa es que, claro, están bastante, bastante desesperados. Estamos hablando de conceptos como auditoría ciudadana de la deuda. Cuando ven, vamos a ser honestos, si se hace una auditoría ciudadana de la deuda en ciertos ayuntamientos de este país, se lanzan por las ventanas no. Directamente. Esta gente se está jugando mucho. ¿Cuál es el estado actual, Sergio, del proceso, del juicio? Bueno, el estado actual del juicio, tenemos tres piezas, hemos conseguido abrir tres piezas. La de las preferentes la conseguimos abrir por una información que nos llegó de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nos pasó un ciudadano un informe anónimamente. Y la de las tarjetas negras la conseguimos abrir porque algunos de nosotros estábamos en aquel momento en la Comisión Anticorrupción del Partido X y nos llegó un anónimo con los correos de Bleza diciendo que tenía los correos de Bleza, se los pasamos a la prensa, efectivamente la prensa nos confirmó que tenía los correos de Bleza, allí había una frasecita que decía nuestras tarjetas Black a efectos fiscales y a partir de ahí se fue tirando del hilo. El estado actual del proceso es que... tenéis el tema de las preferentes, el tema de las tarjetas y el tema de la salida a bolsa de Bankia, entiendo, ¿no? Efectivamente. Ajá. Además de eso, tenemos una posible cuarta pieza que se puede abrir en cualquier momento, que son los pagos al azar. Cuando Rodrigo Rato llegó a Bankia, llegó de entre el FMI y Bankia, había estado en un banco turco y en un par de sitios más. Y básicamente su amigo Jaime Castellanos pues lo había puesto en un puestecito, de un buen puestecito mientras no llegaba nada mejor. No. Entonces al día siguiente de llegar a Bankia, pues es de bien nacido ser agradecidos, los favores con favores se pagan y Rato contrató a una firma de Jaime Castellanos y le hizo varios contratos por valor de X millones y en su cuenta corriente aparecieron misteriosamente, en la cuenta corriente de Rato apareció misteriosamente un pago de varios millones. No. Entonces esto salió en el interrogatorio, conseguimos que saliera el interrogatorio de tarjetas negras y esto puede que genere una cuarta pieza más. Uh-huh. Además tenemos también de todo lo que sacamos de los correos de Blesa, gracias a publicar los correos de Blesa y gracias a que filtramos los correos de Blesa, todo lo de las indemnizaciones, los sueldos que tenían en Caja Madrid en aquella época, que esto de momento está en Plaza Castilla, pero podría llegar en cualquier momento a la Audiencia Nacional e incorporarse como pieza en nuestro juicio. Y luego tenemos escaso rato propiamente dicho, que es que por la fianza que conseguimos, el hombre se puso todo nervioso a mover capitales y mover capitales y a evadir capitales y a ponerlo a todo a nombre de los hijos para que se fuera por Gibraltar y luego volviera otra vez por otro lado. Y parece que se puso tan nervioso que cometió errores y lo pillaron, básicamente. Y esto también en estos momentos podría, para nosotros, eso obviamente es el caso Bankia, porque tal y como dice el sumario, se produjo intentando evitar los efectos de la posible fianza que habíamos conseguido. Pero podría venir o no podría venir. En total, 160.000 folios, que no se los salta uno a caballo, las tres piezas que tenemos en estos momentos, más las otras dos que se pueden abrir en cualquier momento, de salida a bolsa de Bankia, lo que es para nosotros... Ya no sabemos qué más podemos presentar. Lo siguiente sería, pues no sé, es que de todas las pruebas que hemos presentado ha sido por el propio peso de la pura evidencia que ha acabado cayendo esto. Nosotros no sabemos qué pruebas, qué peritajes, qué más necesita el juez, pero en cualquier momento se podría ya dictar y haber una resolución judicial o quedar listo para abrir el juicio. ¿Ya pensáis que estamos en un momento casi de finalización del juicio o aún no? Repíteme, disculpa. Sí, ¿pensáis que estamos ya en un momento de final del juicio o no? No, esto va para largo. Tenemos para la pieza de salida a bolsa de Bankia, no estamos en el final porque el final en los tiempos no es lo mismo en tus tiempos y en mis tiempos el final que en los tiempos de la justicia. En los tiempos de la justicia puede ser 2 años y el final quiere decir que se abre juicio oral. Ya. Entonces, por nosotros, salida a bolsa de Bankia se podría abrir juicio oral en cualquier momento. De las preferentes va muy lento. de la historia de la estafa de las preferentes. Ni siquiera sabemos si va a ir a algún lado, pero tenemos el consuelo de que todo lo que vamos haciendo por lo penal ahí le va sirviendo a la gente por lo civil para recuperar su dinero. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, estamos bastante, bastante satisfechos. Y luego tenemos la pieza de las tarjetas negras, que para nosotros la pieza de las tarjetas negras abre un mundo nuevo, uh-huh. porque nos permite, aparte de que nos ha permitido imputar a 70 personas de todos los partidos, de todas las instituciones y de todos los y de los dos grandes sindicatos, aparte de eso, es que nos da mucha, mucha información y no se acabará nunca. En eso sí que podemos estar trabajando años y años y merecerá la pena estar uh-huh. trabajando años y años, porque nos permitirá conocer, no sé, sin información, sin el derecho a la información y el acceso a la información, la historia que nos cuentan de nuestro país es una ficción, claro. O es un mito, claro. o es... Luego nos hablan del mito de la transición, del mito de tal, pues claro, claro que mito, porque no tenemos acceso a la información. Gracias a la pieza de las tarjetas negras es que podemos conocer perfectamente, tirando del hilo de ahí, podemos conocer perfectamente qué es lo que ha pasado en este país claro, en los últimos 20 exactamente. Años. Son documentos para historiadores, realmente casi, ¿no? ¿Disculpa? Son casi documentos para historiadores, ¿no? Pues sí, para un poco para historia del presente, que también tiene esa sí, parte. Sí, sí, sí. Para luchar contra la corrupción hace falta información. Muchas veces ahí es una duda común. Ah, nos gustaría luchar contra la corrupción, pero es que no tenemos la información. Bueno, pedir la información es una manera de luchar contra la corrupción. Hmm. Uh-huh. El caso es un poco respecto a lo que tú decías antes de todas estas leyes que están aprobando. En ese sentido, los grupos de ciudadanos como el nuestro tenemos una mentalidad bastante, bastante, es la correcta. Es que mira, da igual las leyes que aprueben, da igual las reformas que hagan. La verdad es que siempre vamos a estar mucho menos indefensos de lo que creemos. Que hacer algo siempre merece la pena y que luchar siempre merece la pena por muchas leyes que inventen y por muchas cosas que hagan. ¿Vosotros tenéis la sensación, Sergio, de que la justicia está trabajando, está funcionando como tiene que funcionar, con un grado de independencia alto? Hombre, pues no. Si nosotros tuviéramos esa sensación, no tendríamos que hacerlo nosotros. Ahora, por ejemplo, estábamos pensando en los compañeros de Adabankia y del Buffet Sonsunegui, que están haciendo un estudio sobre cómo han afectado las preferentes a la salud de la gente. He escuchado uh-huh. cientos de veces, ¿sabes? Todos nuestros compañeros en 15M para rato hemos escuchado cientos de veces en los últimos tres años de, pues a mi abuela le dio un ictus. A mi tal se quedó en una silla de ruedas. Ya. Mi mujer cogió una depresión y estuvo tres años deprimida. Eran sí. los ahorros de toda la claro. vida. Y era uh-huh. llegar al banco y darte cuenta que tú creías que tenías un plazo fijo y darte cuenta de que los ahorros de toda tu vida en la emigración y tal y cual. En el caso, por ejemplo, del entorno del que yo vengo, son 100.000 gallegos. Fue realmente un shock para mucha gente. Llevamos oyendo eso tres o cuatro años. No puede ser que solo nosotros tengamos noticias de esos casos. Claro. Debe de ser algo bastante común. ¿Cuán común es? ¿Alguien nos puede dar datos de epidemiología, datos de salud, hasta qué punto claro. han causado problemas de salud las preferentes, teniendo en cuenta que la mayoría eran gente mayor y gente jubilada? Pues no, nadie nos puede dar datos. Básicamente, porque el gobierno, que es el que se debería de dedicar a estas cosas, no le importa nada. Entonces, esto lo están haciendo los compañeros de la asociación Adabankia y los abogados del Buffet Sonsunegui, que por un lado es bastante satisfactorio ver cómo se mueve la ciudadanía, cómo se organiza la ciudadanía para hacer esto, pero por otro lado tenemos que recordarnos a nosotros mismos que hay unas instituciones que no lo están haciendo y que hay un gobierno que no lo están haciendo. Entonces nosotros recibimos un montón de felicitaciones de un montón de gente por nuestro trabajo. Y nosotros a veces nos gusta recordar que ni somos la Fiscalía Anticorrupción, no. ni podemos ser la Fiscalía Anticorrupción, que esto lo estamos haciendo sin recursos y que esto lo estamos haciendo sin apenas dinero y que esto lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo pues porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, que es con la misma filosofía con la que están trabajando un montón de ciudadanos contra la corrupción o por la democracia, porque lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie porque no hay nadie más interesado en este país porque todo el mundo con poder es cómplice. Uh-huh. Entonces, obviamente tenemos la sensación de que, la sensación que comparte la inmensa mayoría de la sociedad española, el 80% de la sociedad española, el 90% de la sociedad española y los niveles de consenso que acumuló el 15M, yeah. que es que o la justicia o bien no funciona o bien podría funcionar mejor de lo que funciona. Uh-huh. Ahora, si nos ponemos en concreto, y nos ponemos con cosas como la Fiscalía Anticorrupción, pues no, pues obviamente no funciona. No funciona. Todos hay toda una generación, por las noticias de los últimos años, hay toda una generación de españoles que debe de pensar que el fiscal anticorrupción es el que te defiende cuando vas a un juicio. Totalmente. Y el fiscal general, del Estado. Claro. Nosotros, en nuestro caso, en la Fiscalía Anticorrupción, pues los hemos visto o bien no hacer nada, o bien hacer cosas bastante desconcertantes que hemos visto directamente a las defensas de los acusados, en lugar de trabajar y en lugar de defender a sus acusados, adherirse a lo que decía el fiscal anticorrupción en muchas ocasiones. Pues eso es no se ve en otros países esto. Pues no, en otros países no. Depende de qué países, depende de a quién nos queramos parecer. En los países en los que los ciudadanos españoles estamos a años luz de los partidos políticos, que estamos a años luz de las instituciones por delante, estamos mucho más en el futuro que ellos, a los países a los que nos queremos parecer los ciudadanos, pues no se ve. Hemos visto cosas curiosas. Ahora, la cuestión es que la actitud que ahora el fiscal tiene con Bankia era la actitud que tuvo Bankia un rato durante 3 años, que era una cuestión de Estado salvar a rato. Y era una cuestión para la que se habían conjurado todos los poderes del Estado para salvar a rato. ¿Qué pasa? Que es que llegó un momento, prueba tras prueba, evidencia tras evidencia, hasta que al final llegó el punto de inflexión en que pusimos las tarjetas negras sobre la mesa, que ahí ya fue dejarlo caer. Es lo bueno que tiene esta gente, es que se adapta a todo para seguir manteniéndose en tal. Entonces, a partir de entonces, la actitud del fiscal anticorrupción cambió. Y ahora, cuando hace falta ir a por rato, va a por rato. Sigue habiendo un pacto de Estado por la estafa de Bankia y para demostrar que ahora Bankia va súper bien y que todo ha cambiado y que es una entidad modelo, y esa entidad modelo está machacando a las familias que son víctimas de la estafa hipotecaria y que tienen la desgracia de tener hipotecas con Bankia, está machacando a sus propios empleados, que ha hecho el ERE más salvaje que se ha hecho en la banca española, está con un único objetivo, que es maquillar este cadáver, dejarlo lo más bonito posible, lo más presentable posible durante 5 minutos y vendérselo al primer gran inversor internacional que pase por ahí a precio de baratillo. Que el final de esta película ya nos la sabemos, pero tampoco porque seamos muy listos. Es que sabemos el final de esta película porque la hemos visto en otros países. El Estado portugués vende por 1 euro el banco que había saneado por 1.000 millones. Pues este es el objetivo, y encima son tan sinvergüenzas que luego saldrá de guindos vendiéndolo como un éxito de su gestión. Además, que él ingresó 90.000 millones en la banca, pero mira, ya ha vendido Bankia por 100 millones el otro día. Hablaban de que habían vendido todo Realia, que es una filial de Bankia, que la habían vendido por 49 millones. De pesetas, de euros, lo cual suponía un beneficio de 9 millones. Mm. Es en plan de, oiga, pero estamos hablando de que a Bankia se le han ingresado 50.000 millones como mínimo, que esas no son nuestras cifras, desde luego, son las cifras del gobierno. Uh-huh. O sea, que 50.000 millones como mínimo. Uh-huh. Y vendiéndola a cachos ya se han recuperado 9 millones. Pues vamos bastante lentos. Eso es lo que pretenden, eso es lo único que pretenden poderla vender. El problema es Sergio, también un poco la desinformación del ciudadano de a pie, ¿no? Y la manipulación notable de los medios. Bueno, en realidad hay otro problema, que es también la desinformación y la ignorancia tal de los medios, porque muchas veces, quiero decir, vemos cómo trabajan los periodistas y hay una precariedad bastante grande en la prensa, incluso en los grandes medios. El periodista que hoy está cubriendo sucesos, mañana tiene que ir a la Audiencia Nacional a cubrir el caso Bankia. Entonces le llega una información, pues, del Ministerio de Economía desde guindos, diciendo que todo es maravilloso, de Goiri Golzarri, y oye, copia, pega. No, encima porque está explotadísimo, trabaja 12 horas por 700 euros, si es que lo cobra, y si le llega una noticia de agencia o un dossier de instituciones oficiales, están contentos, ¿no? Ese es el problema. Básicamente sí. Te quería consultar también un poco sobre el tema de la rebaja de la fianza, ¿no? Que parece una rebaja un poco sospechosa, no sé, de 800 millones de euros a 34 millones de euros, ¿no? Precisamente habías dicho tú antes que habían proveído 800 millones de euros para los posibles gastos derivados de toda esta cuestión, ¿no? Sí, eso es, Esos son los gastos que van a tener igual por todas las denuncias civiles. Esto era la fianza penal por la salida a bolsa, claro, que luego podía aumentar más según el juez considerara que ahora, aquí volvemos otra vez a que para poderte hacer un análisis de esto necesitaríamos la información, y es que ni nos podemos imaginar en durante 3 semanas las reuniones que tuvo que haber ahí, las presiones que tuvo que haber ahí, hasta qué punto se conjuraron todos, porque peligraba realmente la estafa de Bankia. Y si se cae la estafa de Bankia abajo, se les cae encima a todos, pero no a todos los imputados, a los imputados y a los no imputados. Sí. Nosotros desde el primer momento de la detención de Rato dijimos, bueno, oye, Rato no era nada personal, Rato era solo un objetivo estratégico y lo elegimos porque todos eran cómplices suyos. Bueno, tenemos a 107 cómplices suyos imputados, pero los más peligrosos ya no son los que no están imputados, los más peligrosos son los que están en el gobierno. Tenemos que pensar el poder que tuvo Rato en el gobierno y en los ministerios de Economía y Hacienda durante 10 años. Uh-huh. De Guindos y Montoro fueron empleados suyos, fueron gente que introdujo en la política. Ahora son esos antiguos cómplices los que pretenden usarlo como chivo expiatorio y dejarlo caer. Uh-huh. Pero no podemos olvidar que dejarlo caer para poder salvar la... culminar la estafa de Bankia y salir impunes todos de la estafa de Bankia, porque como se les cae absolutamente con todo. Y habrá, aparte habría, supongo, un efecto dominó con otras entidades, ¿no? Sobre todo las cajas privatizadas, ¿no? Obviamente, claro, porque el Bankia es simplemente lo más relevante de la estafa bancaria, pero obviamente así se podría replicar lo de Bankia a mayor o menor escala en absolutamente todos los bancos de España. Poner en duda el rescate europeo, por ejemplo, y ahí sí que caerían todos directamente. O sea, que hay que terminar lo de Bankia, venderla por 4 duros, sanearla por los millones que haga falta, porque ni ellos ni saben, ni siquiera ellos saben de la magnitud del agujero que han hecho. No. Y culminar eso cuanto antes. Y ahí es que ni nos podemos imaginar las 3 semanas antes de la reducción de la fianza las presiones que tuvo que haber, hasta qué punto se conjuraron los poderes del Estado. Es vergonzoso, realmente vergonzoso. Por ejemplo, los 2 peritos independientes, los 2 trabajadores del Banco de España al que se les encargó el famoso peritaje que nos dio la razón y que está sirviendo a la gente para recuperar su dinero. O sea, la oleada de propaganda del propio Banco de España, la desautorización de la propia cúpula del Banco de España para desautorizarlos, el aluvión de propaganda que hubo en algunos medios contra ellos cuando eran 2 trabajadores intachables, ejemplares e independientes totalmente, y la de expresiones que tuvo que resistir esa gente. No. Y así con cualquier trabajador, con cualquier funcionario o con cualquiera que haga su trabajo. Uh-huh. Te quería preguntar qué opinas tú, porque de lo que estamos hablando es de un enemigo poderosísimo, de lo que estamos hablando es del gran capital, de toda la oligarquía financiera, no solo española, sino ya de carácter internacional, del neoliberalismo conjurado para hacerse con el poder y que lo estaba empezando a conseguir, parece, ¿no? El análisis que nosotros hacemos, básicamente, desde el principio, es que son poderosos, no son todopoderosos. No. Lo que hemos comprobado durante estos 3 años es que además de no ser todopoderosos, de hecho son bastante chapuceros y se les puede pillar con bastante facilidad. Es un poco la mentalidad de un poco del el karate que hacemos, es que lo que son debilidades nuestras, pues hay que convertirlas en fortalezas, porque no podemos luchar con otra cosa que con eso. Entonces, por ejemplo, la impunidad que nos ha fastidiado tanto a los ciudadanos y que nos ha machacado tanto a los ciudadanos, la impunidad que ha tenido esta gente, venga, ¿cómo podemos utilizar la impunidad en nuestro favor? Pues mira, es que durante años han sido tan impunes y se creían que nunca les iba a pasar nada, que lo han hecho todo tan mal, tan chapuceramente, que eso lo podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, nosotros en estos 3 años hemos cambiado nuestra idea sobre la impunidad. Hemos pensado, oye, mira qué bien, porque esto les ha hecho ser tan descuidados, tan chapuzas, en conversaciones con los abogados que nos dicen, sí, si miramos aquí o acá, o uno de nosotros que se le ocurre la idea de vamos por allá, y siempre pensamos, no, es imposible que hayan sido tan chapuceros, y es imposible que hayan dejado esa prueba ahí, y es imposible que podamos conseguirlo yendo por ahí. Pues vamos por ahí y lo conseguimos. que quiero decir, tampoco somos un agente especial con unos conocimientos especiales ni con acceso a algo especial. Simplemente, oye, estamos trabajando de la manera más abierta, de la manera más competente y de la manera más en red posible y más colaborativa posible. Estamos tirando para adelante, estamos trabajando mucho y mira, nos los estamos llevando por delante. O sea que en realidad el análisis que hacíamos en un principio lo hemos visto bastante confirmado durante estos 3 años. Y al fin y al cabo, pues estas altas esferas a las que tú te refieres y estos intereses a los que tú te refieres se adaptan muy, muy bien. En el caso de que tengan que dejar caer a Rodrigo Rato, pues ya hemos visto que tal y como nosotros apostábamos hace 3 años, pues lo dejan caer. Ahora el trabajo nuestro tiene que ser pues para que no lo puedan usar como chivo expiatorio y para que no puedan salvarse ellos acusándolo de todo a Rato y caiga realmente. El objetivo no es ir a por Rato, el objetivo es ir a por la impunidad, el objetivo es luchar contra la corrupción, básicamente porque esto nos genera una manera de trabajar y planteándonos objetivos así nos podemos poner a trabajar ya. Si ese capitalismo o si ese neoliberalismo del que tú hablas resiste a esto o no resiste a esto, pues vamos a comprobarlo. Ellos que lo defienden tanto, el neoliberalismo, vamos a hacer un test, como los test de estrés que le hacen ellos a las economías, pues vamos nosotros a hacerles un test de estrés a ellos. ¿Cuánta transparencia pueden soportar? ¿Cuánta fin de la impunidad pueden soportar? ¿Cuánta lucha contra la corrupción por parte de los ciudadanos y que estemos vigilando y que ahora, después de 4 años de trabajo, ya todos sabemos una serie de cosas? Si vas a hablar con un sinvergüenza, llévate una grabadora. Si pasa un papel por tus manos que tienes que destruir porque te está mandando tu jefe destruirlo, sácale una foto con el móvil. Claro. Todas esas cosillas ya las vamos sabiendo. Vamos a ver cuánto de esto puede resistir el sistema del que tan bien nos hablan y que tanto nos venden. Claro. El tema de la transparencia, desde luego, parece que no resistiría el mínimo, bueno, ninguno de los que has mencionado, ¿no? La historia un poco de este caso Rato y la enseñanza que se podría sacar es que vosotros sois, lo has dicho antes, sois gente normal, no tenéis particularmente conocimientos especializados sobre nada del tema financiero, me parece, ¿no? Por lo que sé de vosotros, y que en resumidas cuentas que cualquier ciudadano con un esfuerzo, con colaboración, con un mínimo de estrategia, puede llevar adelante una lucha contra esta impunidad de esta casta que tanto nos perjudica, ¿no? Bueno, no teníamos conocimientos hace 3 años. En los últimos 3 años nos hemos hecho un máster a velocidad acelerada. Ahora a veces nos encontramos a nosotros mismos discutiendo cosas y dándonos cuenta de que, oye, de que el trabajo que hemos hecho estos 3 años, tal, y el mensaje un poco que queremos mandar es el que tú acabas de decir, que los ciudadanos organizándose de una determinada manera, con las ventajas que ofrece nuestro tiempo también, pues podemos plantarles cara a esta gente, ya sea contra la impunidad, contra la estafa bancaria, como lo estamos haciendo nosotros y como lo están haciendo otros muchos grupos en otras cosas concretas y todo esto, o contra, no sé, desde la privatización del agua hasta la corrupción en tu ayuntamiento, hasta la transparencia de las cuentas y de los presupuestos en tu ayuntamiento, hasta pues cualquier cosa que se vea, y que así es como tiene que funcionar una sociedad en el siglo XXI, no con unos poderes opacos que hagan lo que quieran, porque obviamente ese es un caldo de cultivo para la corrupción brutal. No. Y ese es el mensaje un poco que queremos mandar. También otra de las cosas que hemos aprendido estos 3 años es que también hemos conocido a mucha gente, hemos contactado con mucha gente, y que todos los casos de corrupción que se están destapando, en realidad, en algunos casos es obvio y notorio, en la inmensa mayoría de los casos, pues mira, una noticia hace 2 meses en el tercer párrafo, pero siempre, siempre, siempre el origen de todo lo que se está destapando es la ciudadanía. Entonces, cuando el mensaje es que es el gobierno o fue Rajoy el que destapó tal caso de corrupción, ¿sabes? Ya no es lo que decías antes, lo que decíamos antes, ya no es la manipulación de los medios, es la propia desinformación de los medios por la precariedad en la que funcionan. No. Entonces, que el mensaje no es que esto lo destapa Rajoy o que lo destapa Esperanza Aguirre, ¿no? O que lo destapa Goiri Golzarri o que lo destapa Rosa Díez saliendo por la tele diciendo que lo hizo ya todo. Esto lo están haciendo los ciudadanos y lo tenemos que reivindicar porque es una victoria colectiva de la que tenemos que estar muy, muy orgullosos, uh-huh. porque las cosas no se cambian en un día, las cosas se cambian minuto a minuto, metro a metro y paso a paso, que cuesta mucho cada paso y que cuesta mucho avanzar cada metro, uh-huh. como para que no estemos orgullosos, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de ver cómo eran las cosas. Gobernar no era lo mismo hace 4 años que ahora. Desde luego. Era mucho más fácil hace 4 años y era mucho más satisfactorio hace 4 años. Has hablado, Sergio, de que, claro, los medios de comunicación, pues sus trabajadores viven en una precariedad y en un peligro, ¿no? Realmente con miedo de sus empleos y demás, ¿no? Pero en general, aparte de eso, me parece que este caso, o vuestra actuación en este caso, ha tenido muy poco eco en los medios de comunicación, ¿no? Sí, en realidad ni siquiera es por nada perverso. Bueno, nos lo pasamos, paramos a analizar, ni siquiera es por nada perverso de quiero decir, los partidos políticos grandes, las instituciones y todo esto tienen una oficina de prensa y tienen todas estas cuestiones. Nosotros tenemos a unas compañeras trabajando en prensa, y además de trabajar en eso, trabajan en un montón de cosas muy, muy bien, y la proyección que hemos conseguido lo hemos conseguido gracias a eso. Pero simplemente, pues, que los medios saben lo que es un partido político, saben lo que es una institución. Pero 15M Parrato, que es, bueno, muy sencillo, yo te lo explicaba al principio y creo que lo ha entendido todo el mundo. Pues mira, somos un grupo de ciudadanos que nos juntamos por algo concreto y para conseguir algo concreto, así de simple. Pero en la lógica de los medios no acaba de entrar esta cuestión. No. De todas maneras, lo de los medios también genera un poquito de dependencia, que quiero decir que nosotros, si mañana los grandes medios pues nos dieran atención y reconocieran lo que hemos hecho, y todo esto estaría muy muy bien para ayudar a lo que te decía antes, a distribuir este mensaje de ya no nosotros, sino todo lo que se está consiguiendo lo están consiguiendo ciudadanos como nosotros. Ahora, si no nos la prestan, nosotros seguimos igual. Lo que hemos conseguido, lo que es importante realmente, es que hemos construido una comunidad, que ahí hay unas 40.000 personas en torno a 15M Parrato, que están informadas, que nos ayudan a completar la información que nosotros lanzamos, que colaboran en lo que pueden, que lo sienten como suyo, e independientemente de la atención que te presten o no los medios, podemos seguir hacia adelante y podemos mantener una autonomía y podemos contrarrestar el mensaje que nos están dando, cuando si dependiéramos de los medios, pues en el momento en el que los medios te dejen de atender, empiezas a caer para abajo, que es lo que le pasa a muchas iniciativas que se basan en la televisión, en lugar de basarse en una autoorganización en red, que es por lo que estamos apostando nosotros. Vosotros deriváis un poco del 15M. Uno ya tenía la sensación de que había un antes y un después del 15M, ¿no? Pero visto actuaciones como la vuestra, ¿no? El funcionamiento en red del que hablas, la inteligencia colectiva funcionando, ¿no? Da la sensación de que es de lo mejor que nos ha pasado en los últimos siglos, casi diría, ¿no? Mira, nosotros el análisis que hacemos es que a veces es un poco desesperante la historia de España, y en otros países es decir, la historia de España es igual que en la historia de los demás países. Lo que pasa es que en los demás países de vez en cuando hubo algún actor político, hubo algún agente político que tuvo un poco de visión a largo plazo y que tuvo un poco de menos de cortoplacismo y que tuvo una visión un poco más a largo plazo, un poco más generosa, un poco más colaborativa. Y en España nunca ha habido, ¿sabes? Nunca ha habido ningún actor político, ningún agente político que tuviera una visión a largo plazo, que tuviera una visión generosa, que tuviera una visión colaborativa, hasta que llegó el 15M. Así es como lo vemos directamente. Y yo me acuerdo de las conversaciones que estábamos teniendo hace 4 años en la plaza, unos con otros, diciendo, oye, que esto no es para mañana, ¿sabes? Esto hay que hacerlo muy, muy bien, evitando ciertas cosas, aprendiendo de todo lo que se ha hecho antes y planificándolo muy bien. Y un concepto que tenemos los informáticos, que es escalabilidad, cómo se escalan las cosas y cómo se van consiguiendo, cómo dar un paso simplemente sirve para dar otro paso y cómo conseguir algo simplemente sirve para hacer más y para ir construyendo las cosas. El sentido de acontecimiento y el sentido de antes y de después, y de cómo hay una masa crítica y una gran parte de la población española que se ha despertado, que se ha activado, que ha sido perfectamente consciente de que sí se puede, que se pueden hacer las cosas y que hay que subir el listón porque no se puede caer tan bajo y no podemos considerar tal cosa normal y vamos a dejar de considerar tal cosa normal por mucho que estén pasando todos los días. Y al fin y al cabo lo que se necesita para que haya una democracia no es un que gane un partido político bueno ni nuevo ni que otras cosas. Lo que se necesita para que haya una democracia es una masa crítica de población activa, partícipe y vigilante de este tipo, y sobre todo organizada y autoorganizada. Muy de acuerdo, Sergio. Te quería preguntar, imagínate que alguien está escuchando este programa, ¿no? Aunque no tenemos tampoco una audiencia brutal como otros medios grandes, ¿no? Pero alguien está escuchando el programa y decide que quiere colaborar con vosotros, ¿no? ¿Qué tendría que hacer o cómo podría? Bueno, depende de cómo quiera colaborar. Mira, el simple hecho, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo, después de 3 años, se acabó el crowdfunding. Cuando recibimos los 15.000 euros de aportaciones de 10 euros y 20 euros de la gente, hicimos un poco el ejercicio de, ¿y ahora cómo justificamos estos gastos? ¿Nos lo gastamos en esto, nos lo gastamos en los otros? ¿Cómo lo justificamos? Y se nos ocurrió, pues mira, de la manera más simple y a la vez más complicada, que es coger todos los justificantes de pago, coger todos los recibos, coger todas las facturas, quitarle datos personales que puedan, porque hay que respetar la privacidad de la gente, claro, en los casos en los que haya que hacerlo, y los subimos todos a la web. Entonces cualquier persona podía entrar en nuestra web y hacernos una auditoría y decir, oye, mira, faltan 20 euros aquí, acierto, fue una vez que se cambió un billete y tal y cual. Y tenemos todas las cuentas en la web. 3 años después hizo falta hacer otro crowdfunding de 15.000 euros, volvimos a hacerlo en 24 horas porque la gente estaba satisfecha y sobre todo que nosotros somos bastante poco de convencer y bastante poco de hacer pedagogía política, somos de trabajar y de compartir el trabajo que hacemos y que todo el mundo pueda ver el trabajo que hacemos. Y la gente volvió a responder otra vez y nos volvió a dar otros 15.000 euros en 24 horas, con lo cual ya tenemos el mínimo para seguir otro cierto tiempo. Si alguien se lo puede permitir y quiere aportar 10 euros, que aporte 10 euros. Si, ahora bien, el simple hecho de en Twitter, en Facebook, para la gente que tiene Twitter, para la gente que tiene Facebook, de simple hecho de ayudarnos a difundir la información, porque nadie más está haciendo el análisis que estamos haciendo nosotros. El análisis que a nosotros nos parece de lo más evidente, y cuando sacamos, mira, obviamente el objetivo es maquillar Bankia, dejarla en los huesos, el cadáver, maquillarla como sea y venderla en el menor tiempo posible y deshacerse de ese cadáver vendiéndolo en el menor tiempo posible a cualquier gran inversor internacional. Sacamos eso, la comunidad que tenemos nos ayuda a difundir esa información, a completar esa información, a ver cosas que nosotros no habíamos visto, a difundirla y además lo ven como nosotros, lo ven en plan de, claro, obviamente, esto es lo que está pasando y no se puede encontrar ese análisis en más sitios. Nosotros vamos, tiene una dificultad esto bastante grande, que es que la complejidad técnica de un proceso como este y los términos judiciales, que es en plan de, oye, que a lo mejor la gente no lo entiende. Oye, nosotros lo vamos intentando explicar todo lo más rápidamente y lo más brevemente y lo más claramente que podemos, y la gente lo entiende perfectamente e incluso nos ayuda a explicarlo mejor de lo que lo explicamos nosotros. Entonces, el simple hecho de ayudar a difundir y el simple hecho de ayudar a compartir la información, para nosotros es una ayuda brutal, impresionante, y sobre todo eso, que a diferencia de lo que dices tú, bueno, tampoco tenemos una gran audiencia, bueno, pues a diferencia de las grandes audiencias, no crea una dependencia de esas grandes audiencias, sino que crea una comunidad y crea una red y crea una gente que nos estamos ayudando unos a otros, en beneficio de todos y en beneficio del común. Ya para terminar, por supuesto, si alguien tiene algún tipo, nosotros todo el trabajo que hemos hecho de filtraciones de los últimos años, ahora varios grupos estamos en el buzón X de Xnet, un buzón de filtraciones de Xnet del que están saliendo sin parar noticias de filtraciones de todo tipo, donde los ciudadanos están enviando, por supuesto, si alguien tiene algún tipo de información que pueda ayudar a revelar corrupción, a erosionar la impunidad de esta gente, que pueda dar pie a algún tipo de denuncia en medios de comunicación, dar pie a algún tipo de denuncia legal, por supuesto, ya sabe lo que tiene que hacer, que es que anónimamente, sin que ni siquiera nosotros podamos llegar a saber quién nos lo está enviando, que lo envíe. Yo no sé si, Sergio, tenéis algún objetivo a más largo plazo, un poco cuando vaya acabando el caso Rato, ¿no? O el caso Bankia, ¿no? ¿Os planteáis un futuro de activismo en contra de esta impunidad de la que hablamos? Hombre, nosotros dijimos desde el principio, Rato es solo el primero. Entonces, lo que pasa es que ahora ya llevamos cerca de los 100, entre los de las tarjetas negras y todo esto, pero claro, es todo por la apuesta de si elegimos a Rato van a caer muchos más. Entonces, con Rato han caído 100 y pico más. A veces nos lo planteamos de, oye, y después de 15M para Rato, ¿un 15M para quién? Porque hay muchos que se lo merecerían realmente y hay muchas urgencias. Hay mucha gente que hay que desactivar y que hay que acabar con su impunidad urgentemente. Es increíble que ahora mismo acaban de sentenciar a Bankia a devolver varios millones de euros a gente a la que estafó durante los años 2007-2008 por venderles la basura de Goldman Sachs. El presidente de Lehman Brothers España, el que estaba vendiendo esa basura, era de Guindos. De Guindos le acaba de regalar 90.000 millones a la banca española, de los cuales ha recuperado un 5%, cuando el gobierno nos vendía que esto no era un regalo a la banca, esto se iba a recuperar absolutamente todo. 3 años después no han recuperado nada, han regalado 90.000 millones de nuestro dinero. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están dando la cara? Lo van a mandar de presidente del Eurogrupo. Como premio. Claro, como premio. ¿Sabes? Que a nosotros nos preguntamos si como empresa privada serían competitivos. Porque De Guindos hundió Lehman Brothers, De Guindos ha hundido la economía española, ahora se va para Europa, pues hundirá el Eurogrupo y le volverán a dar un puesto, pues ya no sé, pues de emperador mundial, que será lo que le quede. Hay tanta gente que se merecería esto y de vez en cuando nos dicen, oye, que tenéis que ir a por Aznar, oye, que tenéis que ir a por Esperanza Aguirre, oye, que tenéis que ir a por... Pero claro, que quiero decir que nosotros también tenemos que recordar a veces que no somos la Fiscalía Anticorrupción, que somos gente como el que nos está hablando. Claro. Y que un poco la filosofía del do it yourself, de hazlo tú mismo. Denuncia tú mismo, ¿no? Claro, que se denuncia tu banquero. Pues no lo sé, lo que nos gustaría también es un poco contar un poco los entresijos de cómo lo hemos hecho y hacer un know-how, una recopilación de todos los conocimientos que hemos acumulado estos 3 años, de cómo entrullar a tu banquero político favorito. Estaría bien en forma de manual, por ejemplo, porque hay tantos a por los de ir, y nosotros somos de la filosofía de la bifurcación, de que si uno cree que hay que ir por un lado y otro cree que hay que ir por el otro, pues vamos cada uno por un lado, que ya nos encontraremos más adelante. No hace falta que estemos todos unidos, que esto es algo en lo que también lo que la ciudadanía es mucho más inteligente que los partidos, mucho más inteligente que los actores antiguos, que no hace falta estar todos unidos en el mismo sitio, que más que para ofrecer un blanco fácil no sirve para casi nada más. Que lo importante es que la gente haga y que luchas concretas, solidaridad entre luchas, y vamos escalando esto hasta que cambiemos las cosas o cambiándolos día a día. Entonces, si mañana alguien quiere hacer un 15M para tantos, ¿qué hay que hacer? Pues adelante. Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias. La verdad es que muy impresionante tu testimonio y tus palabras. Creo que tienes más razón que un santo en lo que haces, en vuestra actitud de animar, ¿no?, a otras personas también a que denuncien, ¿no?, a que no se queden callados ni quietos, ¿no? Y te quiero felicitar a ti en nombre pues del programa y a todos tus compañeros. Y darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición, porque desde luego que has demostrado amabilidad y como te digo, disposición, ¿no?, para atendernos, y no siempre ocurre así. Muchas gracias, Sergio. En todo caso, muchas gracias a vosotros y a la gente que nos ha estado escuchando. Pues salud, que vaya muy bien todo. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo hemos oído, ¿no? Sergio, del 15M para Rato, ¿no? Que sirva también, no se nos vaya a olvidar, recordar que aquí en Radio Utopía, el día 27 de junio, a las 12 de la mañana,